se hizo la luz y su desorbitado foco me deslumbró. Además sentí frío, mucho frío, lo que nunca antes había sentido. Totalmente desdichado, no supe dudar y lloré desconsoladamente. El azar de la existencia había tenido la genial ocurrencia, nada más y nada menos, de que yo naciera. Para mi sorpresa, me estaban esperando. Rápidamente mamá me procuró abrigo entre sus brazos. Pronto, con todo su amor, se encargó de preparar mi primer banquete. Acepté la invitación y, muy gustoso, disfruté con ella. A mi alrededor respiraban satisfechos, no en vano. A pesar de ser tan novato, había comenzado con buena nota. Así, entre lágrimas y sonrisas, y sin llegar a pensármelo, decidí vivir.